forma patente y fácilmente visible el ejemplo de esto. Entendemos, leyendo el Evangelio y oyendo a Cristo que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sentimos que esto dice más, digamos, el ideal de, es la felicidad iniciada en este mundo, dicen, está más allá de todo. Es aquello que dice el cantis, la doctrina de Cristo excede a lo de todos los santos. Lo que Cristo enseña está siempre, incluso el ejemplo de los santos es como un camino remoto hacia ello, pero siempre el ideal de la santidad se nos queda, el llamamiento de la santidad de Jesucristo nos queda más lejano incluso de lo que va a decir la experiencia de la Iglesia, incluso los santos, o muchos de ellos. Y entonces yo, pensando esto, pensé, no obstante, hay una cosa muy patente, que si pensamos a los dos de la fe y con sentido de devoción y de piedad, cómo era María en la vida terrestre, y entonces pensamos en cómo era José, tal como lo describen los santos contemplativos que lo han pensado, tal como lo dice Santa Teresita hablando de la vida de Nazaret, cuán sencilla me parece que debió ser su vida, hablando de María y José, en un texto precioso. Y entonces me di cuenta de una cosa, que el Papa Pablo VI, yo estaba pensando en esos textos de Santa Teresita, que dice, por ejemplo, el pobre descrito hay que buscarlo no entre las grandes almas, sino lejos, es decir, en lo pequeño, en la nada. Quedemos, pues, lejos, bien lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos por lejos que estemos y nos transformará en llamas de amor. En esta carta, que se convirtió en un capítulo de lo que se llamó Historia de un alma, es el manuscrito dirigido a su hermana, que en la religión se llamaba María del Sagrado Corazón, su hermana María. Y entonces, María en la familia y María del Sagrado Corazón en el convento. Y su hermana le contestó con cierta perplejidad, incluso acomplejada, un poco como triste de ver que su hermana amaba tanto a Cristo y ella no se sentía amando así a Cristo. Y entonces, contestando a su hermana, le dice esto, le dice: mi pequeña hermana querida, si no me comprendéis es porque sois una alma demasiado grande, le dice. Es decir, este mensaje es una de las cartas de Santa Teresita más enérgicas en la línea del abandono en manos de Dios y de la pequeñez, la pobreza de espíritu, infancia espiritual, humildad, etc. Pensando en esto, que Santa Teresita es su doctrina y es su vida, es su ejemplo, ¿no? Entonces, pensando en que Santa Teresita se refiere a María y a José muy explícitamente, me acordé de una cosa que voy a leeros ahora. Por otra parte, puede que tener que ver con la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, de la mansedumbre, como veremos, y con todas ellas. Es una manera muy práctica y fácil de entenderlo, ¿no? Pablo VI, en una fiesta de San José, no, 24 de marzo del 68, no, es 24, es publicado en el Observatorio Romano, y esto es una homilía del 19 de marzo de 1968. En la fiesta de San José, celebrando la misa de la solemnidad de San José, en la homilía el Papa dijo esto: la liturgia nos obliga en estos momentos a concentrar nuestra atención en el gran santo del día, José, y a dedicarle un instante de intensa meditación. Esta excelsa figura se nos aparece al término del periodo preparatorio de la redención, en el inicio de la nueva era, en el punto focal de la historia, el más solemne, decisivo y rico de grandes acontecimientos y altos misterios. Entonces enseguida entra en el ambiente en que quiere llevar el tema. San José se nos presenta en los cambiantes más inesperados. Hubiéramos podido suponer en él un hombre poderoso en actitud de abrir el camino a Cristo que llega al mundo. ¿O acaso un profeta, un sabio, un hombre de actividad sacerdotal para acoger al Hijo de Dios, entrado en la generación humana y en medio de nosotros? Por el contrario, se trata de lo más corriente, modesto y humilde que pueda pensarse. Está bien que meditemos en el aspecto singular que revistió la llegada de Jesús a la tierra. Fue el que dispuso que el cuadro privado y personal para esa su venida fuese de extremada sencillez. José debería dar al Señor, diríamos, su estado civil, su inserción en la sociedad. Y ahora otro pensamiento. Puesto que José pertenecía a la descendencia de David, podía creerse que se tratara de alguien que estuviese relacionado con los que suelen rodear un trono, que emergiese y se levantase en el fragor de algún acontecimiento guerrero o dentro del drama de la contienda política. Por el contrario, nos hallamos en el umbral de un meser en un taller de artesano en Nazaret. Este es José, que pertenece al linaje de David, pero sin que por ello le alcance ningún título de gloria o género de gloria, sino que por verdadero contraste se ha nivelado con el cordón de los hombres, sin historia y sin renombre. No solo esto, sino que a pesar de su cualidad de jefe de la familia humana dentro de la cual se dignó vivir Jesús, el Evangelio nada nos dice de particular sobre él. Un hombre silencioso, pobre, esclavo del deber, a pesar de su ascendencia real. Fue justo, es este el único atributo que le atribuye el Evangelio, pero es lo suficiente para que trazarnos el cuadro elegido para nuestro Señor para sí. Y entonces sigue y dice, podríamos por ello ignorar su figura y no detenernos ante ella. De ninguna manera, pues entonces no comprenderíamos la doctrina que el Divino Maestro nos enseñara. La buena nueva enseñada de una forma característica desde sus principios, la de ser anunciada a los pobres, a los humildes y a cuantos tienen necesidad de ser consolados y redimidos. Por esto, el Evangelio de las Bienaventuranzas, el de San Mateo, comienza con un introductor que se llama José. Nos hallamos ante un cuadro encantador que nosotros, aunque fuéramos artistas, correríamos el riesgo de idealizar inadecuadamente. Por eso es el propio Señor el que nos presenta a este su introductor, en las formas más humanas, las menos solemnes y las más accesibles a todos. Entonces ya comienza a hablar de la revelación del ángel, de la huida de Egipto, de la tarea de cuidar de Jesús, etc. Su protección sobre Cristo, la Iglesia ha concluido, si ha sido el protector del cuerpo, de la vida física e histórica de Cristo, en el cielo José será con toda certidumbre el protector del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Hoy la Iglesia celebra esta protección del admirable obrero de Nazaret sobre la humanidad redimida. Acerquémonos con filial devoción, como gente de casa, a la puerta del humilde taller de Nazaret. Cada uno de nosotros ruega a José, dame una mano, una ayuda, protégeme también a mí. No hay ninguna vida que no esté asediada de muchos peligros, tentaciones, debilidades y caídas. José, silencioso y bueno, fiel, manso, fuerte e invicto, nos enseña lo que debemos hacer. Ciertamente él nos dispensará su asistencia con exquisita bondad. Estos párrafos realmente espléndidos, muy bellos, muy profundos, inspirados del Papa Pablo VI sobre San José, tienen una frase que es lo que me ha hecho que yo lo leyera aquí. Dice que José es el introductor del Evangelio de las Bienaventuranzas, ¿no? Y después de la tabla genealógica, que marca la sucesión entre el Mesías y la ascendencia de David y de Abraham, la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham, esas primeras palabras, llega José, esposo de María, de la que nació Jesús. Y lo primero que explica, el primer acontecimiento que explica, es la duda de José, el anuncio del ángel y cómo José al despertar. sueño hizo lo que había sido mandado de la parte del Señor por el ángel, es decir, su fe y su obediencia. Y así comienza el Evangelio. Y esto dice, por tanto, que en el Evangelio de San Mateo, el introductor del Evangelio es San José, dice el Papa Pablo VI. Esto me recordó un texto que encontré en un teólogo español del siglo XVI-XVII, tiene ese texto, contemporáneo de Santa Teresa, cuyo confesor durante unos años fue, que yo no conocía, pero que conocí por casualidad, en ocasión de un congreso josefino, y lo estudié. Y comentando unas palabras que están en la liturgia de José de entonces, dice, en su fe y su mansedumbre le hizo santo y le eligió entre toda carne. Texto bíblico del libro Sapiencial. Y él comenta ese texto así. En su fe, su fidelidad, para que custodiase fielmente a la Virgen María, que mereció recibir del Señor como esposa. Y en su mansedumbre, en su indemnitate. Entonces, vienen unas líneas que coinciden mucho con lo que dice Pablo VI, y son como una especie de retrato espiritual de San José, muy acertado, muy bello, muy profundo, y que es esto que estamos diciendo de las bienaventuranzas. En su mansedumbre, para que, como oveja mansísima, siguiese en todo la voluntad de Dios, y a la exhortación del ángel, ya fuese la de que tomase a María como esposa, ya a la de que huyese a Egipto, o la de que volviese de allí a la tierra de Judá, y en todas las otras cosas y deberes, con suma obediencia y prontitud de ánimo, sirviese a Dios. De modo que con razón dijo de José su padre David al Señor, conducirás a José como una oveja, y le condujo, se entiende el Señor, a José, el esposo de María, según su voluntad, hacia donde quiso, como mansa oveja, sin palabra, sin murmuración, sin ninguna resistencia de la carne y del ánimo, como verdaderamente santo y elegido entre todos los hombres. Este texto, muy bello, presenta a San José como obediente, dócil, confiado, manso como una oveja, puesto en manos de Dios. Y esto es la mansedumbre, como le podría llamar también la pobreza de espíritu, etc. Bien. Entonces yo hoy voy a ver si tengo tiempo de hablar de la bienaventuranza de los afligidos, porque serán consolados, y tal vez de los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero he querido volver a partir de aquí y situarlo ahora todo en un contexto en que Santo Tomás sintetiza todo al tratar de las bienaventuranzas de una forma global. Después pasaremos en particular a aquellas dos, si hay tiempo. Quiero decir una cosa que Santo Tomás dice después, que es que, según Santo Tomás, las bienaventuranzas, aquello por lo que se nos llama felices, bienaventurados, son no solo disposiciones habituales, como las razones del Espíritu Santo, o las virtudes morales infusas, o las virtudes teologales, sino actos, operaciones perfectas. Se es bienaventurado obrando fiel a Dios, según las virtudes y especialísimamente dejándose mover por los dones del Espíritu Santo. Pero para entender en qué sentido las bienaventuranzas tienen que ver más con los dones del Espíritu Santo que con las virtudes, hay que tener en cuenta pues dos cosas. Una, que en esta teología de Santo Tomás de Aquino, los dones del Espíritu Santo, cuya actuación depende de la iniciativa divina, y no está en nuestra mano, ni siquiera en nuestra mano, digamos, de justificados y moviéndonos por la fe, no es una actividad, diríamos, en que el hombre sea activo, ayudado por la gracia, sino en que el hombre es receptivo, y Dios le mueve. Esta actuación de los dones del Espíritu No obstante, son, diríamos, según Santo Tomás, algo que está forma parte de la vida ordinaria de la Iglesia. La actuación de los dones, bueno, los dones se nos infunden con el bautismo, según Santo Tomás. La actuación de los dones, aún no estando en mano nuestra, digamos, ni siquiera con la gracia de Dios obrando nosotros como una actividad nuestra, sino en manos de Dios, y nosotros en nuestra mano está a dejarnos llevar, digamos. No obstante, es un designio divino que estemos dispuestos siempre a esta acción divina, y no forma parte de algo así como un carisma especial, como si fuese el don de profecía. Las revelaciones de Santa Margarita María de la Coque que no son actuación de los dones del Espíritu Santo, son una cosa especial, una gracia carismática dada a ella para bien de toda la Iglesia. La actuación de los dones del Espíritu Santo no se tiene que contar entre los carismas dados como el don de profecía o una revelación, un carisma especial para fundar una familia religiosa, el carisma de San Francisco, de San Ignacio, etc. Los dones, la actuación de los dones del Espíritu Santo pertenece a la vida de la gracia habitual ordinaria, dejándonos llevar por la acción de Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte hay que tener en cuenta otra cosa, que aunque el modo de actuar de los dones es suprapsicológico, diría, no sé, lo que Santa Teresa llama con su terminología especial cosas sobrenaturales, a partir de la cuarta morada, de las moradas. No obstante, los dones son más perfectos que las virtudes morales infusas, pero se subordinan a las virtudes teologales. De modo que los dones, dice Santo Tomás hablando de la ciencia, se ordenan los dones intelectuales, por ejemplo, la ciencia, el entendimiento, se ordenan a la fe. Y lo que pone al hombre en gracia y lo que le hace entrar en la disponibilidad para recibir la actuación de los dones y para lograr virtuosa y orienta hacia la aventuranza es la fe, aunque sea oscura y sin sentido ninguno, aunque sea sin don de entendimiento ni de ciencia. La fe es más importante que la misma actuación de los dones del Espíritu Santo. Y la caridad teologal es más importante que el propio don de sabiduría, contemplativa que acompaña la caridad cuando Dios va a sentir su bondad y va a gustar su bien en el interior del hombre. Por tanto, las virtudes teologales están por encima. Es más importante conservar la esperanza teologal que sentir el don de piedad, el sentido de consolación íntima de sentirse hijo de Dios. Lo importante es creer, esperar y amar. Y a esto se ordenan la actuación de los dones. A hacer esto mejor se ordenan los dones. Y por otra parte, los dones rigen a las virtudes morales. El don de consejo domina la prudencia, el don de temor de Dios domina la templanza, etc., ¿no? Es más importante el modo de actuar del don del Espíritu Santo, más perfecto que las virtudes morales. Por tanto, cuando se dice que las bienaventuranzas son fruto más de los dones que de las virtudes, quiere decir que la bienaventuranza supone la operación perfecta y esto de ordinario supone la actuación de los dones. Pero no es que sea algo exclusivamente de la actuación de los dones. A pesar de ese carácter ordinario de los dones, las virtudes de suyo ya tienden a merecer esto mismo que las bienaventuranzas prometen. De este supuesto, que es como lo dice Santo Tomás, porque dice principalmente los dones, como dice exclusivamente, vamos a ver cómo sistematiza las bienaventuranzas, y eso nos permitirá hablar un poco de las dos que quería tratar. Recordemos que Santo Tomás nos ha puesto, como siguiendo a San Juan, como principio de todo el desorden moral en el hombre, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, riqueza, soberbia, etc., y soberbia de la vida, riqueza, vanidad, etc. Aquí es notable que las bienaventuranzas los pone en relación con la, supone la perfección de un modo virtuoso que supera estas concupiscencias. Pero, como ocurre también vimos en San Ignacio al hablar de las dos banderas, ya la primera bienaventuranza, que ella se pone con la más modesta, la fundamental, la que tiene que ver con la humildad, con la disponibilidad sencilla ante Dios, la pone como remoción del desorden de la concupiscencia de los actos, el deseo de riquezas, el deseo de honores, lo cual pone en una actitud modesta y humilde, que es sencilla, es de pobreza de espíritu. Y es porque es desde la soberbia que se caen todos los vicios de una forma más pecaminosa. Y de aquí los bienaventuranzas no las va a poner como remedio de una cosa de debilidad, sino de una cosa de enfrentamiento, digamos, a Dios. Lo que dispone a la obediencia a Dios es la pobreza de espíritu. Y así dice, Dios nos ha dado ciertas bienaventuranzas para que se remueva de nosotros el impedimento de lo que sería una bienaventuranza puesta en los papeles humanos. Es, dice, la vida voluptuosa, la vida mundana, en el placer, la vida voluptuosa, que se llama, consiste en la fluencia, no pone, es curioso, no pone los placeres de la carne, no habla ni de la gula ni de la locura. Consiste en la fluencia de los bienes exteriores, riquezas y honores, y en el seguir las propias pasiones irascibles, centro es la soberbia, la ira, la venganza, etc. Dice que los deseos de bienes exteriores, de riqueza y de honor, fijaos bien como San Padre Hernández notaba cuánto coincide con Santo Tomás, San Ignacio, el hombre es apartado, es de amar a las riquezas y a los honores por la virtud, y más excelentemente, de un modo más excelente, por el don. La primera de las aventuranzas, por tanto, bienaventurados los pobres de espíritu, lo cual puede referirse al desprecio de las riquezas y al desprecio de los honores, que el pobre de espíritu es el que no busca brillar, el que no busca estar en la cima. Dice Santo Teresita, en la carta que he leído, quedémonos están, quedémonos quietos, diríamos, muy lejos de todo lo que brilla, y entonces Dios nos llevará con él. Desprecio la riqueza, desprecio los honores, lo cual se hace por la humildad. Notable esto, porque la humildad es una parte de la modestia, una parte de la templanza, una parte de refrenar el autor de la pan de excelencia, ¿no? Y dice que si somos humildes, no apeteceremos desordenadamente la riqueza y los honores. Y seremos, podremos ser pobres. En cuanto a las pasiones irascibles, dice una cosa muy bella Santo Tomás. De ser arrastrados por las pasiones irascibles, el hombre es apartado de este peligro por la virtud, para que no se desordene en esto, y de un modo más excelente por el don del Espíritu Santo. A saber, que el hombre totalmente quiere venguarse tranquilo, literalmente en latín, respecto de estos movimientos de apetito irascible, conformado a la voluntad divina. El texto es muy precioso. Secundum voluntatem divinam, totaliter habéis tranquilos, tranquilos, o sea, la gracia, el don del Espíritu Santo, más perfectamente que la virtud, el hombre, en la parte de la templanza, nos pone tranquilos de los deseos de venganza y de ira y de soberbia, nos sana de la soberbia de la vida, que ya lo sentamos. En cuanto a las pasiones concupiscibles, estas que se diría, después de poner, comienza por la riqueza, el honor, la soberbia, y ahora vuelve para atrás, las pasiones concupiscibles serían los placeres, la gula y la lujuria. Ahora bien, el hombre es retraído por la virtud, la santidad o la justificación ante Dios, sino la justicia ante los hombres, la justicia, el ser justo con el prójimo. Y de aquí pone el que, habido por la gracia de Dios, el hombre desee la justicia, la desee como desea el comer y beber, que le llama hambre y sed de justicia. Y esto pone como la cuarta bienaventuranza. La cuarta bienaventuranza la refiere después al don de fortaleza, la fuerza para perseverar en las cosas, el impacto de la justicia. Y también en relación con el prójimo, pone en relación con esta vida activa, la perfección de la vida activa, pone la bienaventuranza de los misericordiosos, que el cuadro que decía el primer día la relaciona con la virtud moral de la prudencia y con el don correspondiente de consejo. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora bien, en estas bienaventuranzas encontramos una cosa. En estas bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán los cielos. Bienaventurados los que lloran, los afligidos, porque ellos serán consolados. Notemos bien que hay el mérito, es bienaventurados los que tienen la pobreza de espíritu, la mansedumbre, la aflicción, el hambre de justicia, la actitud misericordiosa, es el mérito, y después se pone el premio. Ahora vienen, según Santo Tomás, otras bienaventuranzas que se refieren a la vida contemplativa, se refieren al abrazo por la contemplación de Dios mismo. Thank you. entendemos lo que creemos por la fe, de una manera que no resultaría con la misma certeza y luminosidad por el puro ascenso de la fe, de voluntad de sentir la fe y entender el lenguaje de los artículos de la fe, sino que no lo entendemos, ¿no? ¿Sí? Lo entendemos. Cuando hacemos ejercicios espirituales, nos propone el gran Ignacio que pensemos que hemos sido creados, y espera el santo que durante los ejercicios el ejercitante sienta algún conocimiento, adquiera alguna inteligencia, ¿no? ¿Eh? Como dice, sea por discurso propio, en ese caso está actuando por modo natural, aunque iluminado por la fe, ya sea en cuanto el entendimiento es elucidado por la virtud divina. Pues esto, esto es el don del entendimiento. Por tanto, el don de entendimiento, de suyo y sin de suyo, vaya, sin más, es completamente independiente de la cultura, de la alfabetización o de la, del enriquecimiento cultural de las personas. No cabe duda, y todos hemos podido atisbar algo de esto, que hay personas muy sencillas, a mí me parece haber conocido algunas analfabetas, que entendían lo que habían aprendido en el catecismo de niños. Lo entendían, es decir, si dice Dios es nuestro Señor, y Dios tiene providencia de nosotros, Dios es nuestro Padre, lo entienden lo que quiere decir esto, lo entienden qué quiere decir cuando dicen que Dios es misericordioso, o que Dios ha muerto por nosotros, lo entienden, y que María es nuestra madre, lo entienden. ¿Entienden qué quiere decir las proposiciones que enunciamos en el credo? Lo entienden. Este entender los artículos de la fe, que no se explica de un modo que no se explica psicológicamente, por cultura, por conocimiento sensible o intelectual, sino porque la gracia de Dios, de una forma superior al modo psicológico, está ilucidando el entendimiento, está dando luz al entendimiento. Tienen luz para entender lo que creen, lo que creen a los cristianos. Esto es el don. Nos examinamos ante Dios, veremos cómo es un hecho esto, que algunas cosas que hemos oído explicar muchas veces, si tenemos la suerte de haber asistido a cursos de formación, o hemos tenido director espiritual, o hemos hecho ejercicios, algunas cosas que hemos oído proponer muchas veces, y que ya las sabemos y las creemos, en un momento dado de la vida, nos parece como si las entendiéramos por primera vez. Y además nos acordamos, en aquel momento yo entendí esto. ¿Eh? Que la humildad es el fundamento de la santidad. Porque la gracia santificante es más importante que todas las cosas del universo. O aquello que es mirar, por ejemplo, Padre Ranier debía tener el don de entendimiento, que traspone de lo especulativo a lo práctico, el don de los dones del Espíritu Santo nunca son puramente teóricos, ni nunca son solo prácticos, siempre suponen el conocimiento de la verdad de una forma que exige y hace obrar en consecuencia. ¿Eh? Una vez el Padre Ranier, los pequeños biógrafos, tenía que hacer no sé qué, y para hacerlo tenía que dejar de celebrar misa aquel día. Dijo, pues no, esto no lo podremos hacer, porque la misa es más importante que todas las predicaciones, cursos, actividades o reuniones que puedo hacer. ¿Eh? Y no fue allí donde le llamaban, no se quedó a hacer aquella conferencia o lo que fuese que esperaban de él, porque no quería dejar de celebrar la misa. ¿Eh? No lo había entendido. Eso que si pudiéramos hacer, diríamos que la misa es el centro de la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, una cosa de esas es que solo por la luz del entendimiento, ilucidado por el Espíritu Santo, podemos realmente entender lo que quiere decir. Realmente, si lo entendiésemos, nos iría muy bien para el apostolado de la oración, ¿no? San Juan de la Cruz, que es doctor de la Iglesia, como sabéis, lo cual no quiere decir solo que tuviese mucho entendimiento, sino que tenía el carisma de proponerla, porque la otra cosa que iba a decir es que el don del entendimiento, el don de ciencia, no consiste en el carisma de proponer a los otros la fe de modo que la entiendan. No sé si me explico. Lo que un doctor de la iglesia tiene para otros, esto es carismático, esto es gracia gratis, y eso es instrumental. Y no consiste en su propia santidad, sino en servicio a la comunidad. Eso es menos importante que la gracia santificante que tenemos cuando nos bautiza. Aunque sea la, es decir, la sabiduría de Santo Tomás de Aquino es menos importante en el mundo que un alma que está en gracia de Dios. Porque aquello de suyo no lleva a la vida eterna, si acaso es porque era santo, y a la de enseñar, de explicar todo eso que estoy leyendo yo, lo hacía para bien de la iglesia y nos hace bien a nosotros. Pero es la gracia que hace santo, y no la sabiduría, no la palabra de la sabiduría. El don del Espíritu Santo de entendimiento y de ciencia no es la capacidad de enseñar a otros, sino el entenderlo uno. Si nosotros entendiésemos lo que dice San Juan de la Cruz, que lo entendió muy bien, y que además es doctor de la iglesia, si tiene el don de comunicarnos, ¿no? Dice, el más pequeño movimiento de puro amar hace más bien a la iglesia que todas las obras juntas. No se puede decir de una forma más gorda, ¿no? Es más importante, es decir, una persona ama a Dios y pide misericordia por los pecadores, pide que dé gracia a los misioneros, lo que dice Santa Teresita. Santa Teresita lo cita ese texto cuando explica su vocación. Ama en un convento de clausura por los mártires, los misioneros, los sacerdotes, los educadores, ¿verdad? Los pecadores y los y ama. En el corazón de la iglesia. Y cito este texto de San Juan de la Cruz. Pues Santa Teresita, por ejemplo, entendió esta verdad, que el amor es todo, y que sin el amor nada sirve para nada, y que el amor solo diría, ¿no? Si no se puede hacer otra cosa, supe todas las otras cosas y hace que las otras cosas se hagan, porque sin el amor, ni los predicadores predicarían, ni los doctores enseñarían, ni los mártires tendrían fortaleza para el martirio, ni los misioneros irían en misión. Esto es lo que dice Santa Teresa. Pues esto, que tenemos una cosa que a la luz de la fe está muy clara. Pero podemos pasar toda la vida y no entenderlo. En un momento dado podría llegar un momento que Dios no lo hiciese entender, entonces uno aquel momento se le ilumina nosotros el entendimiento ilucidado por la virtud divina y lo entiende. Bien, el don del Espíritu Santo no es una cosa, por tanto, que se alcance con el esfuerzo discursivo, ni que se, claro, puede suponer la disponibilidad, pues, del retiro, de la reflexión, etc., pero de suyo no es fruto de un esfuerzo discursivo, no es fruto de un estudio, ni mucho menos teológico ni filosófico. No se corrobora este don de entendimiento por un ejercicio intelectual, en sentido natural del término. Los dones, por tanto, intelectuales, radican en el entendimiento, y aunque sea comunicado la gracia, y tienen un modo supraintelectual de actuar, y no tienen que ver con el talento, con la inteligencia, ni con la ciencia, saber de más sentido. Si van, no obstante, uno de ellos van a entendimiento y otra ciencia. El don del entendimiento es la luz, es la iluminación para entender lo que la fe, por lo que por la fe creemos, lo que la iglesia enseña, lo que está en la escritura y en la tradición de la iglesia y está enseñado por la iglesia jerárquica y sentido en sentido a todo el pueblo cristiano. Si uno lee el Vaticano II, cuando dice que el sentido de la fe del pueblo de Dios, el Espíritu Santo anima al pueblo de Dios a penetrar y aplicar con mayor consecuencia lo que cree por la fe en la vida, entender la fe, quiere decir que el concepto entiende, por ejemplo, la función de María en la vida cristiana. Es algo que supone una intelección. Y hay un misterio tan grande de que no había fieles que no creyesen que era de fe la Inmaculada Concepción, en cambio los teólogos de muchas escuelas no lo entendían, porque tenían una serie de razonamientos que el pueblo fiel no se planteaba y que saltaba por encima de todos los argumentos que después costaron tanto de superar y iban directamente a la fe. rostro de la vida, San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando manda paseo a la familia, la riqueza y todo. Mejor dicho, no deja que todo esto le separe de lo que siente que Cristo quiere de él. O Santo Domingo, cuando no quiere ser benedictino, que hubiera sido un señor feudal, un abad de Montecassino, sino que quiere ser dominico, que era una orden modesta y pobre, y a servicio de la predicación de la verdad. Se rompe con lo que regala su familia, ¿no? El don de ciencia se trata de las cosas humanas, pero es un don del Espíritu Santo. Se refiere no a entender los artículos de la fe, sino a juzgar, según la fe, de las cosas del universo real, de la vida humana, las cosas creadas y humanas. Juzgar. Correcto y cierto sobre ellos, discerniendo lo que es acorde con el plan que la zona revela o lo que no es acorde con él. A mi juicio, cuando San Ignacio hace pedir al ejercitante gracia de Dios para conocer el mundo, en orden a que conociéndolo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas, está pidiendo con el que el ejercitante con su plegaria se disponga a recibir fielmente la actuación de Dios si le quiere dar el don de ciencia, juzgar adecuadamente de las cosas mundanas y su gracia. De modo que, claro, el don de ciencia, como he dicho, el entendimiento es a la vez especulativo y práctico. Ahora bien, lo bello y profundo también de todo esto es que San Ignacio, el de Santo Tomás, se hace corresponder al don del entendimiento, el fruto del Espíritu Santo, que se llama fe, que es la certeza de la fe, y la bienaventuranza de la limpieza de corazón por la que merecemos ver a Dios. Aquí en el don de ciencia, por una razón de un texto de San Agustín que le llevo por ahí, y lo razona muy bien, y da que pensar lo que dice, lo hace corresponder a la bienaventuranza, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Es decir, la consolación es el premio y la aflicción es el mérito. Y va a distintos textos bíblicos, va diciendo cosas que todas llevan por ahí. A mí me parece una cosa muy sencilla. Es cosas que están en los libros sapienciales, ¿no? Si en la vida no sufriéramos, no también. Puede ser que no suframos porque no entendamos las cosas. Porque muchas cosas podrían entristecernos. Pero si somos mundanos, no nos entristecen. ¿Sí? Estamos comprendidos. Si tenemos espíritu de compunción, nos afligimos, nos afligen las cosas verdaderamente que pueden apartarnos de la vida eterna, nosotros ya, aquellos a quienes queremos bien. Y somos capaces de llorar por el mal. Si no, sufrimos, no entendemos nada. Esta es la cosa que es más barrada. Nadie tiene la ciencia acorde con la fe sobre las cosas humanas y del mundo si no es capaz de afligirse. Si no siente aflicción ni compulsión de sus pecados y los del prójimo, y no ve la desgracia y la tragedia de la injusticia, de la falta de caridad, de la falta de que no sufre en este mundo, nos alegra. Solo, y en realidad, pues, hecho, situación de la humanidad caída y de la, del mundo separado de Dios y todo eso, el que se pasa bien en todas partes y todo le parece que le sale todo bien, pues es que no sabe de qué va. Y Santo Tomás lo que hace es relacionar la bienaventuranza, bienaventurados los que ahora moráis porque después lo sabéis, bienaventurados los afligidos, porque seréis consolados. Consuelo, que no es lo mismo que insensato, alegría, gozo, mundano. Consuelo que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Consuelo solo lo merece quien es capaz de sentir la aflicción y gustar, digamos, de los dolores, de los males del mundo como tales. Y por tanto, esta capacidad de juicio afligido por las cosas humanas del mundo, que dispone a la, al consuelo de Dios, esto es lo que Santo Tomás relaciona con el don del Espíritu Santo de silencio. Y le da por premio la divina consolación. Me son la media 5 minutos, no sé si está aquí el sacerdote, pero ya voy a terminar, porque quería hablar un poco del entendimiento y un poco de la ciencia. Y como vais viendo, si pensáis en San José, estos temas no requieren muchos discursos, ni mucho, porque a leer todo lo que tiene que tomar, yo he leído y todo lo que lee va para lo mismo, y es bastante sencillo. A mí me parece que es fructífero pensar estas conexiones, pensar el temor de Dios, relación con la pobreza de espíritu y la esperanza dialogar, pensar la piedad, por lo que nos sentimos hijos de Dios, como actuación plena de la vida religiosa, el culto a Dios debido, relacionarlo con la mansedumbre, relacionar el entendimiento don del Espíritu Santo, con la limpieza de corazón que merece la visión de Dios, y pensar el don de ciencia, la visión de las cosas del mundo, desde los iluminados por el Espíritu Santo, desde Dios, relacionarlo con la bienaventuranza del consuelo prometido a los afligidos. A mí me hace bien, creo que hace bien, es verdadero, es fructuoso, esto es digno de un doctor de la Iglesia, que debía tener mucha sabiduría, don del Espíritu Santo, y mucha ciencia y mucho entendimiento, y además tenía el carisma de decirlo para bien de la Iglesia, o sea, para bien nuestro.